una divinidad muy preciosa, alabada mucho en nuestro Zulia bonito, caluroso y bochinchero, como somos nosotros, todos los venezolanos también, con ese sol de nuestro territorio, sabroso. Así es. Salimos al aire gracias a Ernesto Villegas, titular del Despacho Cultural, María Gabriela Rodríguez, coordinadora de comunicación del despacho, Lisbeth Ramos y Carlos Castro, coordinadora y asesor de producción, respectivamente. En los controles, nuestro queridísimo Jean-Pierre Ramírez, que lo extrañábamos, Jean-Pierre, porque estaba, era la otra chica. Frente al micrófono, quien les habla, Teresa Quiles. El día de hoy tenemos varios tópicos referentes a la Fundación Museos Nacionales y al acontecer de este programa, es decir, los museos, las artes plásticas y visuales, las nuevas tendencias y sus protagonistas. Pero vamos a empezar, Luis Eduardo, con el audio que nos dejó Ernesto Rey. Él es coordinador de colecciones de la Fundación Museos Nacionales, coordinador de registro, perdón, de la Fundación Museos Nacionales, porque el programa pasado estábamos pegados a la señal de BTV y no pudimos escuchar. Buenas tardes, Ernesto. Hola, Teresa, te habla Ernesto Rey, coordinador de colecciones de la Fundación Museos Nacionales. Gracias por la invitación a tu programa. Quiero aprovechar la oportunidad de compartir con la audiencia la gran labor que se está realizando en estos momentos en los espacios del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón con relación a la reorganización de sus bóvedas. Te cuento, es un esfuerzo en conjunto con el Instituto de Estudios Avanzados Ideas, con quienes estamos aplicando el método RIOR en este importante museo, quien alberga en sus espacios una gran colección de arte nacional e internacional con artistas de la talla de Armando Reverón, Jesús Soto, Gego, Botero y Picasso. El objetivo de RIOR es realizar mejoras en las áreas de almacenamiento existentes utilizando los recursos disponibles. Este método se ha venido aplicando desde el año 2011 en más de 140 museos y 30 países de todo el mundo a través de talleres prácticos y sesiones de mentores. Desde el año 2018 se ha venido aplicando en los museos de Venezuela, comenzando con la Galería de Arte Nacional. Ahora en este momento nos encontramos en los espacios del Museo de Armando Reverón aplicando este mismo método con la intención de verificar inventario, de verificar estados de conservación de cada una de las piezas que se van a movilizar, que en total son 745 esculturas de grande, pequeño y mediano formato. Okay, esto lo estamos realizando con un equipo multidisciplinario de 30 personas que de martes a jueves están en las instalaciones del museo haciendo esta labor, planificando la reorganización, para que más adelante, cuando ya la bóveda de escultura esté trasladada a sus nuevos espacios, concretar visitas con el público para sus recorridos en el museo. Es una experiencia sumamente importante para la plástica nacional, para los museos de Venezuela, que se esté aplicando este método. Y bueno, y que sea el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón quien sea uno de los seleccionados para aplicarlo. Muchísimas gracias. El 5 de noviembre. Muchísimas gracias, Ernesto. Lo que pasa es que el audio que nos dejó Ernesto y Jean-Pierre se pasa un poquito de tiempo y estamos ahora. Hoy estamos ajustados como siempre porque nos pegamos a BTV. Claro. Bueno, pero sabes, Luis Eduardo, un poco para resumir lo que decía. Oye, vale, Ernesto, un abrazo a Ernesto. Un abrazo a Ernesto. Ernestico, vale. Gracias por ese audio. Gran persona. Exacto. Ese programa lo impulsa el ICRON. Uh-huh. El ICRON es una organización intergubernamental que actúa en favor de la conservación del patrimonio cultural y también está involucrada el ICON. Y bueno, ahorita está la gente de la Fundación Ideas, que luego también tenemos por allí un audio de Ideas, pero bueno, para resumirte un poco, Luis Eduardo, que a lo mejor tú me quieras preguntar algo sobre eso, la idea de todo este reordenamiento, remozamiento de las bóvedas, es que el público lo pueda visitar, como bien lo decía Ernesto. Claro. Bien seas tú como ciudadano o una persona que sea estudiante de museología, que sea investigador de museo, y entonces pueda tener acceso a la bóveda y ver la colección. la colección que sea, puede ser de arte contemporáneo. Bueno, más adelante, cuando llegue a los archivos de donde están las cartas de Bolívar, todo eso, tenga acceso a eso. Bueno, me agrada porque aparte al ser partícipe de esa gran fundación de museos nacionales, escuché hablar en cuanto a planificación y demás, y me enorgullece que se esté haciendo eso con nuestro gran arte, que nuestro arte venezolano no tiene nada que envidiarle al talento del extranjero, no por enorgullecernos de más, sino porque lo enaltezcan, porque lo cuidemos, porque que sea patrimonio de todos para las futuras generaciones y que se mantenga, que no se mantiene tal como una persona decae, y me parece muy buenísimo, buenísimo, buenísimo. Me encantaría saber más porque además es un tema preciosísimo el cómo se conservan, los cuidados, además cosas tan bellas como es nuestro arte, pues de tan variadas formas, colores y bueno, no se dice sabores. Así es. Entonces fíjate que tú que quieres saber más, la Fundación Ideas está muy involucrada en esto, ahorita casualmente en el Museo de Arte Contemporáneo, como bien lo decía Ernesto Rey, están dictando un taller de capacitación y de formación con varios de los museólogos, de los investigadores, que ellos a la vez van a ser multiplicadores de este conocimiento, y eso está dictado por Álvaro González, creo, González o Gómez, yo siempre me equivoco, pero aquí tenemos a Cristina, que ella es la decano de esta escuela, que te digo, de Ideas, donde funciona la Fundación Ideas. Nos queda pocos minutos, me está diciendo Jean-Pierre Ramírez, o sea que mejor nos vamos al corte de la emisora y luego cuando regresemos escuchamos a Cristina. Y ya volvemos. Ya regresamos con Pincel Digital. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. En verdad, esos primeros años, en esos primeros años se dio una batalla entre dos fuerzas que no pueden convivir dentro de un Estado, dentro de un gobierno. Las fuerzas revolucionarias y las fuerzas contrarrevolucionarias. Y aquí quiero insistir, compañeros y compañeras, porque nosotros siempre hemos sido y seguiremos siendo portadores de la bandera de la paz, del entendimiento. Pero hay que dejarlo bien claro y hay que tenerlo bien claro. Con la burguesía contrarrevolucionaria no hay entendimiento alguno. No lo hay ni lo habrá. Eso debe estar bien claro. Yo sí era bien pendejo, ¿verdad? Que creía que con la burguesía venezolana y con la extrema derecha venezolana y con las fuerzas imperiales era posible entenderse en el marco del respeto. El presidente Carmona ya está al tanto de estos hechos. El Fondo Monetario Internacional se convirtió este viernes en la primera institución financiera en no solo reconocer al nuevo gobierno de Venezuela, sino en ofrecerle también su colaboración. La salida a la crisis. La salida. Una salida. La salida. Pasa obligatoriamente por la renuncia del presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Que nos alcemos ante lo que significa un gobierno que quiere impulsar la presión de la solidaridad y el apoyo de la Iglesia Católica al nuevo gobierno provisional de Venezuela. Es imposible. Ellos no respetan a nada, ni respetan a nadie. Por eso es que nosotros debemos seguir a la ofensiva, arrollando a la contrarrevolución. No tenemos otra alternativa si queremos tener patria de verdad. Lo he dicho y lo repito, arrollando a la contrarrevolución. No hay acuerdo aquí con la contrarrevolución. Ya no podemos ser más los pendejos que éramos. escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Las 4 y 29 minutos. Estamos de vuelta con Pincel Digital. El que dicta el taller, Luis Eduardo, ajá, se llama Álvaro González. Ahora, él es de la Fundación IDEA. Ya, y una pregunta, ¿puede asistir personas? Mejor dicho, que no tengan ningún tipo de conocimiento o en su defecto que sean unas personas comunes, mortales, que desconozcan en términos de museología, museografía y de arte para capacitarse. Fíjate, para capacitarse, este curso ya es especial para este tipo de personas y no sé hasta qué punto, porque ya empezó, ya tiene tiempo, ¿no? Ya tiene varios días. Pero lo que es las visitas guiadas, cuando eso ya está listo, van a poder entrar, son todo tipo de personas. Ah, perfecto. Porque todo tipo de personas, bueno, ellos van a tener un guía, uh-huh, casualmente. Estas personas que están preparando, como son personal que manejan los museos, las colecciones, todo lo que es de repente que el público no pueda estar en contacto con las obras, que tenga cuidado, no se tropiece. Claro, su cuidado. Lo de las bacterias, porque cuando entra una persona a una bóveda, trae bacterias de la calle. Todo ese lenguaje, ese discurso lo manejan ellos. Entonces, no sé hasta qué punto, por eso es bien especializado este taller para estas personas, claro, con un cupo limitado. Lo da la gente. Perfecto, perfecto. Lo están dictando la gente de la Fundación Ideas. Uh-huh. Ideas es una fundación que ellos tienen cuatro líneas estratégicas, según lo que me estuvo conversando la decano. Ellos, hay una parte que se aboca a estudiar lo que es el fenómeno de la explotación petrolera, todo lo que es los crudos pesados, los medianos. Hay otra parte que se dedica a la salud, uh-huh, de los neonatos. Otra parte que es la que va hacia la conservación del patrimonio, yeah, y por eso están ellos allí. Hay una parte que me interesa muchísimo porque ha venido de alguna forma aquí a los estudios de Pincel Digital, que es, uh-huh, lo de la sostenibilidad, la soberanía alimentaria. Ah, okay. Y la autosustentabilidad alimentaria también. Cuando tú haces las mermeladas, cuando tú rescatas tubérculos o plantas como la pira, que tienen y las aprovechas de otra manera. Y tienen una tradición en Latinoamérica y la gente no sabe que sus propiedades nutritivas son altísimas. Uh-huh. O sea que de esa fundación es súper loable todo lo que hacen ellos. Y bueno, yo no sé, aquí está el audio de Cristina Parra. Buenas tardes a todos los radioescuchas de Pincel Digital a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Les habla Cristina Parra, decana de la Escuela Superior Internacional de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados IDEA. La ESI, como es conocida esta escuela, se dedica desde hace más de una década a la formación de profesionales con títulos de cuarto nivel, con sentido crítico, conciencia social y alto nivel de compromiso con nuestro país, a través de áreas de importancia como la maestría en procesos sociopolíticos, de integración venezolanos, latinoamericanos y del Caribe, y muy pronto con la apertura del Programa Nacional de Formación Avanzada en Biotecnología, único en nuestro país, y la maestría en conservación de patrimonio, esta última tributando directamente al tema del resguardo de nuestro acervo artístico, del acervo cultural de nuestra nación. La ESI y el IDEA presentes apoyando la iniciativa del taller REORG que se acaba de iniciar en el Museo de Arte Contemporáneo mediante la acreditación de tan importante trabajo a todos aquellos conservadores y profesionales del área que han tenido a bien tomarse un tiempo para esta iniciativa. Es así como el IDEA apoya entonces todo lo relacionado con las iniciativas y trabajos que se están desarrollando para tributar y consolidar el patrimonio documental y el patrimonio artístico de nuestra nación. De nuevo, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bueno, fíjate, creo que Cristina te contestó un poco tu pregunta, que yo tal vez dudé un poco. Claro. Porque ella dijo que es a todos los conservadores del área, porque ellos son los que obviamente manejan como todo claro, eso. Claro, sí, sí, me llama muchísimo la atención porque me pongo a pensar en toda la comunidad de museos y quizás habrán... quizás no, hay diferentes tipos de materiales, de obras, de trabajo, de técnica. Entonces me imaginé que llevaría un cuidado mucho más específico en el cómo manipularlos, cómo llevarlos, cómo su tratamiento. Bueno, sí, es algo así como lo que yo le preguntaba a ella. ¿Y cómo ustedes no tienen miedo que al entrar una persona, de repente golpee una obra de arte? Entonces dice que casualmente para eso es el taller de capacitación y para eso es el reordenamiento de las bóvedas. Claro. Para que estén acondicionadas, para que reciban visitas. Que obviamente ahora están acondicionadas, pero a lo mejor no para ese tipo de acontecimiento. Ay, pero Luis Eduardo, tú sabes que vamos a hablar de otros temas en este programa de hoy. Como ya se acerca la Navidad, vienen muchísimas... que desde ya la estamos celebrando, pero vienen muchísimos acontecimientos para el propio diciembre en el área de los museos. Nos vamos a diciembre. Sí, por lo menos la noche de los museos. ¿Tú escuchaste de la noche de los museos? Por supuesto. Que ya se han llevado dos ediciones. Una fue... en el mismo gran museo de la estampa, ¿no? Y el diseño. Esa fue la última, pero la primera fue en el Museo de Bellas Artes, que fue preciosísima. Ya. Bueno, ahora la tercera se va a dar en estos días de diciembre, del próximo mes de diciembre, y se llama La Noche de los Museos. Y bueno, le vamos a estar dando información en detalle aquí en este programa, porque Yenay Quintero, que tenemos un audio de ella por otra actividad que va a haber en diciembre, quedó en darnos ese, pero Yenay, chica, ¿qué te pasó? Que nos andaste guindando. Oye, Yenay, lo pero como, sí, pero como hay tiempo todavía, bueno. Tráete un cafecito, por favor. Como hay tiempo, después estaremos hablando de eso. Bueno, viene Retruque, que tú también, o escuchaste hablar de Retruque. No, ni idea. Te cuento que es Retruque, aunque los escucha y el mismo Jean-Pierre lo sabe qué es, porque hemos traído las personas de Retruque. Retruque Popular es un grupo de artesanos y, emprendedores. Ya. Bien en gastronomía, en artesanía, qué sé yo, que llevan adelante sus ideas. Y entonces ellos han venido presentando ferias en el Museo de Arquitectura, llevan dos. La tercera va a ser en diciembre también. O sea que eso también lo vamos a estar anunciando acá y lo vamos a estar invitando. Y el tercer tema que te dije, que es el que Yenay nos dejó el audio, que pronto la vamos a escuchar, es referente a los talentos de la Fundación Museos Nacionales, que me parece perfecto porque hay muchos talentos, no solamente como los que han venido a cantar acá, y otros que son artistas plásticos, muchísimos, de verdad. O que son artesanos, sino que también hay muchos que hacen otros productos que pueden venderlos, y eso es lo que va a hacer. Y aquí tenemos el audio de, mira, yo pongo llena y me sale Trilce. Pero imagínate. Dios. Sí, aquí está. Es que como es llena y corporativo y Trilce corporativo, mira, aquí está. Vamos a escuchar a Yenay Quintero, ella es la directora de la Galería de Arte Nacional. Hola, ¿cómo estás? Bueno, la feria Incentivarte es una primera edición que se está realizando en la Galería de Arte Nacional a través de la Fundación Museos Nacionales. Es un encuentro de emprendedores. Nuestra idea es poder promocionar ese trabajo creativo que hacen nuestros trabajadores de museo y trabajadores de otros espacios de ámbito cultural. La idea es que el visitante pueda disfrutar no solamente de la gastronomía, sino también del diseño y de piezas de colección. Entonces van a ser 8 días, desde el día 3 de diciembre hasta el 8 de diciembre, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, ese pequeño encuentro, un encuentro de emprendedores, un encuentro de vinculación con el arte, el diseño y la gastronomía, y un espacio pues para la reflexión y para la muestra del talento que tenemos en los diferentes espacios culturales que tiene esta región capital. Un abrazo. Viste, Luis Eduardo, lo que, y ahí estamos apuntados, tú, está también apuntado Jean-Pierre, todos, porque eso va a estar buenísimo. Gastronomía, eso es una celebración más de todo nuestro ámbito. Y la Noche de los Museos va a ser también en la Galería de Arte Nacional. Bellísima. Entonces, yo no sé si se acerca la hora de escuchar el otro tema musical. Tú sabes que yo escogí un tema musical que a mí me gustó mucho de chiquita, porque eso es viejísimo. Uh-huh. Es más viejo que Chiquito la Hermana, que tú sabes dónde viene ese dicho. No, nada más conocí los almanaques, Chiquito, bueno, no. Pero es que tú sabes esos almanaques que vendían, que eran de Rojas y Hermano. Tú los has visto, yo no los he visto más. Eran unos almanaques grandísimos, casi con un papel, un pliego grande. Bueno, eso tenía arriba como un chivito. Uh-huh. Entonces, por eso, y como son viejísimos esos almanaques, la gente decía, chico, tú eres más viejo que Chito el almanaque. Y viene de ahí. Bueno, la gaita que yo escogí ahorita es más vieja que Chito el almanaque, porque se llama La Cabra Mocha. Ah. Pero a mí eso me impactó, porque yo me acuerdo ¿Y que... ¿Y esa tenía almanaque también? No, pero es vieja, es más vieja que el chivito. Ah, ok. Fíjate, tú, a mí me impactó. No, imagínate, si hace tiempo sacaban el chivito, imagínate esa cabra. Bueno, imagínate tú, que a mí me impactó, porque yo soy muy sensible, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿cómo será la pobre cabrita, vale? Es mocha de los dos cachos. Y más vieja que el chivito. Es mocha de los dos cachos y todos los muchachos quieren jugar con ella, pobrecita. Y nadie la atrapa. Y entonces yo me imaginaba el animalito que sufría mucho, ¿verdad? Es mocha pero en capita, pues. Mocha pero en capita. Entonces vamos a escuchar ahorita a La Cabra Mocha. Y después seguimos con Pincel Digital en este recorrido por nuestros museos, nuestras artes plásticas, las nuevas tendencias y sus protagonistas. La Cabra Mocha del Saladillo. Vamos, Jean-Pierre, con La Cabra Mocha. Ahí viene La Cabra Mocha. Y es Josefita. La Cabra Mocha salía con Josefita a comer, pero ella le escondía, no se la fueran a ver. La Cabra Mocha salía con Josefita a comer, pero ella le escondía, no se la fueran a ver. Ahí viene La Cabra Mocha de Josefita Camacho, hermosa de los ojos cachos, del rabo y la dos, y es por eso que no deja que la agarren los muchachos. Ahí viene La Cabra Mocha de Josefita Camacho, hermosa de los ojos cachos, del rabo y la dos, y es por eso que no deja que la agarren los muchachos. Se ponían a apostar los muchachos una locha, al que pudiera agarrar primero a La Cabra Mocha. Se ponían a apostar los muchachos una locha, al que pudiera agarrar primero a La Cabra Mocha. Ahí viene La Cabra Mocha de Josefita Camacho, de mocha de los cachos, del rabo y la dos orejas, y es por eso que no deja que la agarre el muchacho. Ahí viene se le escapó a Josefita y vino a arreglar su cuita con el gran chivo de Arocha. Un día La Cabra Mocha se le escapó a Josefita y vino a arreglar su cuita con el gran chivo de Arocha. Ahí viene La Cabra Mocha de Josefita Camacho, de mocha de los dos cachos, del rabo y la dos orejas, y es por eso que no deja que la agarren los muchachos. Ahí viene Camacho, el de los dos cachos, del rabo y la dos orejas, y es por eso que no deja que la agarren los. Seguimos en Pincel Digital en esta época tan hermosa, Luis Eduardo, uh-huh, y Jean Pierre, una época, porque aquí, o sea, mucha gente se aboca a hacer el arbolito. Claro. Y hay otros que dicen, ay, no, es que el arbolito es de otra cultura, qué sé yo. Uh-huh. Pero es que el arbolito de Navidad viene de los hebreos, inclusive. Y bueno, Jesucristo era hebreo. Okay. Porque no sé si tú sabes el árbol de la vida, que son los sefirot, y cada uno es como la energía con la que se creó el universo. Y el árbol de la vida viene, o sea, el árbol de Navidad viene por eso, ¿sabes? Hay mucha gente que lo desconoce. A mí me gusta el arbolito, uh-huh, pero me gusta muchísimo más. A mí me llama el arbolito y el pesebre. Cualquiera de las dos me fascina. El pesebre me gusta más, pero en la casa siempre mi hermana Matilde, mi única hermana que la adoro y le mando muchos besos, uh-huh, ella era la que hacía el arbolito, porque ella sabía cómo se escondían las luces y todo eso. Que ella decía, el secreto del arbolito, bueno, ella lo dice, el secreto del arbolito es que no se dan las luces. Y lo adorna muy perfecto. Lindo. Y yo es el nacimiento, yo es locura, y tengo como una cosa así de tradición que cada año le pongo. ¿Le pusiste cabra? No me digas que le pusiste cabra. Pues sí, yo hasta al arbolito mocho le pusiste la cabra. Yo te diré que yo le pongo mar para pedirle a Dios por los animales del mar. Y le pongo focas para pedirle por las focas, porque las focas, o sea, han tenido una cosa que las matan horrible, pobrecita. Pero bueno, vamos a seguir con nuestros temas de museo. Vamos. Y entonces, aunque eso es parte de la cultura, ¿no? Claro. Y vamos a hablar de la Bienal del Sur. La Bienal del Sur que se está desarrollando, no sé si sabes, en el Estado Bolívar, en el Museo de Arte Moderno. He ido, pero de desconocimiento del actual. Es su tercera edición, Bienal del Sur, tercera edición, uh-huh, Pueblos en Resistencia. Se está llevando a cabo en el Estado Bolívar, en el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte Moderno, perdón, uh-huh, Jesús Soto. Entonces, la Bienal del Sur va a replicarse el año que viene en Caracas. Y por lo que estoy hablando con Clemente Martínez, presidente de la Fundación Museos Nacionales, es que la Bienal del Sur, a partir de este año que empezó a darse en las regiones, uh-huh, siempre se va a inaugurar en una región distinta de todo nuestro territorio. Perfecto. Y luego, en su itinerancia, va a llegar a Caracas. Sí, porque tengo entendido también, Jean-Pierre, que la Bienal del Sur va a ir por varios estados de Venezuela. Y hay unas propuestas muy buenas. Bueno, ¿sabes qué otra cosa tiene el Museo de Arte Moderno Jesús Soto en estos espacios? Es que desde este año empezó a funcionar el CENCREP. Sí, eso sí sabes qué es, ¿no? El CENCREP. El de registro. El Centro registro Nacional de Conservación y Restauración Patrimonial. Ah, ok. Que el CENCREP trabaja tanto para el sector público como el privado. Tú llevas, vamos a poner, una escultura. Ajá. E inclusive, a ver si puedo confirmarla por algún tipo de artista, preguntar, a ver. No, si ellos te la restauran. Ellos lo hacen. ¿Viste? Es importante que esté aquí Luis Eduardo, porque él hace las preguntas que haría cualquier. Es que eso es lo que hace el público. Ajá. Porque el público escucha el CENCREP. Ajá, ¿y qué es eso? Entonces, claro, no tienes esa información. Ya. Tú estás preguntando en detalle. Ellos conservan, por eso se llama Centro Nacional de Conservación y Restauración Patrimonial. Porque ellos conservan, uh-huh, y restauran. Y dictan también normas preventivas para que se mantenga. Por ejemplo. Tú sabes el museo que está en el Teatro Teresa Carreño, donde aparecen los trajes de Teresa Carreño. Bueno, ajá, ya, los ya, trajes ya de Teresa Carreño fueron restaurados por el CENCREP, uh-huh, hace unos años, porque ellos tenían un cierto deterioro por el tiempo, porque estaban ubicados en una parte que les pegaba mucho sol, etcétera. Bueno, ellos restauraron todos estos tejidos, y luego ellos, cuando entregaron los vestidos al Teatro Teresa Carreño, les dictaron un cierto número de normas para que ellos pudieran estar bien. Se mantuvieran. Por ejemplo, una de esas fue que las vitrinas no estuvieran cerca del sol. Porque claro, el sol, el desgaste de la luz. El sol desgasta las fibras los pigmentos de los también. Tejidos. Los pigmentos, pero también las fibras de los tejidos. Claro. Y fíjate que es tan así que si nos vamos a los hechos reales de la vida cotidiana, yo por lo menos donde tengo las cuerdas para la ropa, como le pega mucho sol, cada cierto tiempo tengo que cambiar esas cuerditas. Moverlas. No, claro. No, las tengo que cambiar, comprar nuevas en la ferretería, ah, porque se vienen rompiendo. El sol hace ese efecto, uh-huh, desgastador. Porque todo, el sol da vida, pero también todo en la vida es así. Es bipolar. Todo con su ciclo. Todo es bipolar, todo. Uno tiene un extremo, de verdad. Mira, no sé qué otra cosa, porque ¿qué te llama la atención de los museos que yo te digo que se haga ahorita en diciembre todo esto? Yo quiero ir a ver qué. Wow, qué... Mira, ahorita me imagino que el sistema museos está repleto, además con talleres de todo tipo que deben estar, tanto artistas de todo tipo de índole, ¿sabes? Porque tanto fuera como adentro son bien recibidos. Exacto. Mira, yo creo que ya nos estamos acercando al final, porque no, a mí me dijeron que a las 4:50 ya tengo que estar lista. Ajá. Pero ya son las 4:59. Entonces, yo no sé si tú estás aquí, porque ya Jean-Pierre Ramírez nos dejó, chico. Nos dijo adiós. Con la cabra. Con la cabra. La cabra lo impactó. Entonces, vamos a seguir, porque tendríamos muchísimas cosas de qué hablar en este recorrido por los museos, como el programa del Artista Joven del Mes, como las residencias artísticas que lleva el Museo de Arte Contemporáneo. Uh-huh. Pronto vamos a estar hablando en este programa de los nacimientos, que son bellísimos y que están y que en todos hay gente los que hace arte haciendo nacimientos. Hay gente que hace arte uno de los nacimientos más lindos que uh-huh. a mí me llama mucho la atención es el de Lagan, que casi es del tamaño de uno. Es precioso. El de madera, de tallas de madera. Precioso, sí. Pero ya creo que es hora de despedirnos, porque después aquí me halan las orejas y lo que no son las orejas. sí. Y lo vamos a hacer como siempre, con una gaita, porque estamos con la alegría decembrina. Vámonos con la gaita. Creo que la que seguía era la preferida, ¿no? Estrellas del Zulia. ¿Cómo es que te llamas tú, mi corazón? Omar. Entonces, Omar, escuchamos esa y después nos despedimos del programa. Escuchamos entonces la preferida de Estrellas del Zulia. Dilo ahí sensual. Estrellas del Zulia. Aquí vengo bien trajeada, con furro, cuatro y tambora. Siento que llegó la hora, estoy siendo homenajeada. La charrasca y la maraca me dan más brillo y cadencia. Así no pierdo la sed. Muchas gracias, Luis Eduardo, por habernos acompañado. Luis Eduardo Barroso, aquí a este programa de Pincel Digital. Gracias a los muchachos de Catabre 99.3 FM en el estado de Barinas, que retransmiten esta señal, que me puso nerviosa la otra compañera, chica, que siempre la de sabor y ritmo, ¿no? Ritmo y sabor. Ella siempre llega y con los ojos pelabotes, así como Teresa. Ya es la hora. Bueno, llegó frío, llegó bueno, frío, pero llegó me Pacheco. Estoy nerviosa. Entonces, el caso es que, bueno, gracias de verdad a los muchachos de Catabre 99.3 FM de Estado Barinas, que retransmiten la señal de Habla Ciudad 96.3 FM. Este programa llegó gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, María Gabriela Rodríguez, coordinadora de comunicaciones del Ministerio de la Cultura. Tenemos también a Lisbeth Ramos y Carlos Castro, coordinadora y asesor de producción respectivamente de Alba Ciudad 96.3 FM. Nuestro amigo Jean-Pierre Ramírez se fue, pero le mandamos un abrazo. Y Omar Nieves está en la producción. Ante el micrófono, quien les habló, Teresa Aquiles, y bueno, Luis Eduardo Barroso, que está con nosotros invitado. Será hasta el próximo lunes y los dejamos con otra gaita, ¿no? ¿Cuál es la otra gaita? Suena maraquero. ¿De quién? De Ernesto Laya y Guaco. Ya, nos vamos ya acaba, hasta el próximo lunes. Suenan los capachos desde el llano al Catatumbo y va por el mundo demostrando su destreza. Tiene la firmeza para conquistar sus sueños, poniéndole empeño para honrar a Venezuela. ¡Qué cosa pa' buena tiene el ritmo entre sus manos! Y orgullosos estamos de contar con su presencia. Tiene la nobleza de ser un gran ser humano. Y por eso, hermano, Dios bendiga tu grandeza. Siempre se destaca y en todos los escenarios. Y al pasar los años ya su nombre se consagrará. Cuando suene el cuatro al compás de las maracas, con trabajo y flauta ya se escucha el gurufío. Impone su estilo y tiene gracia divina. Y hasta la chinita Ernesto Laya te bendijo. Sembrando la enseñanza, cosechando sueños y labrando la esperanza. Tienes la constancia, por eso eres el pionero. Eres cancionero que acompaña melodías y una sinfonía te han escrito, compañero. Es que Dios ha puesto la grandeza en los capachos y entregó en sus manos a la guita el maraquero. Suena maraquero. Hemos llegado al final de Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Nuestra cita el próximo lunes a la misma hora, 4 p.m. y por el mismo dial, 96.3 FM Alba Ciudad. Pincel Digital. Somos cultura. Somos revolución.